buen día, ¿cómo está? Bien, bien, Sebastián. Bueno, Sebastián, contanos cuál es la situación de los trabajadores de OCA, bueno, que están afiliados al gremio de camioneros. Bueno, la situación de la empresa OCA hoy en día se encuentra por orden del juez Tejeda, que ha decretado la quiebra, pero la situación de los trabajadores es la misma de siempre, no han siguen con su puesto laboral y la empresa sigue con sus servicios, no es que está cerrado, como dicen en muchas partes. Ajá. Ha decretado la quiebra con continuidad laboral. Exactamente. Bien. Laboral y de prestación de servicios. O sea, la empresa sigue trabajando normalmente. A utilizar los servicios de la empresa. ¿Cómo vienen cobrando los sueldos los trabajadores, Hidalgo? Sí, los sueldos de los trabajadores vienen cobrando no en tiempo y forma, ¿sí? Al haber un síndico de parte de la justicia, dinero que entra, dinero que va repartiendo para todas las partes. Hoy en día los trabajadores todavía no han terminado de cobrar el sueldo de febrero, como nos ha dicho nuestro secretario general, el día lunes por crónica, pero bueno, lo importante es que la continuidad laboral sigue vigente, la empresa sigue trabajando y bueno, a la espera de la normalización de todo, ¿no?, de esta situación. Ahora, Sebastián, esta continuidad es por los, creo que 180 días le dio la justicia, ¿no?, como para resolver la situación a la empresa de respecto de una posible venta. ¿Eso no le genera algún tipo de alerta desde el punto de vista laboral? Mira, sí, obvio, por supuesto, la incertidumbre de parte de todos obviamente que va a estar, pero lo importante acá es que el sindicato siempre está detrás de la situación y siempre a los trabajadores, o sea, los trabajadores no se encuentran solos, el sindicato está detrás, siempre buscando el beneficio de los trabajadores, ¿no? Siempre se escucha, tiene que ver a veces con versiones y a veces con artículos periodísticos que hablan de que Moyano es juez y parte en esta historia porque tiene que ver con OCA y que OCA pertenece en realidad a los Moyano. ¿Esto es así? No, mira, creo que durante años se está diciendo lo mismo y la verdad que no es así. Cada vez que se mete camionero, como también en el caso de Covelia, que Covelia venía para atrás con el tema de los trabajadores, de los sueldos, todo eso, y se mete el sindicato, lo relacionan con Hugo, y nada que ver. Nosotros no tenemos nada que ver con Hugo, no tiene nada que ver con OCA, ¿sí? Nosotros representamos a los trabajadores, no somos empresarios. Sebastián, ¿cuántos trabajadores tiene OCA aquí en Tandil? Y alrededor de 30, 35. ¿Todos afiliados al gremio? Todo perteneciente al sindicato camionero. Ajá. ¿Los que atienden en mostrador también? También. Ajá. Te hago una consulta. En alguna versión periodística también circuló que había una presentación o por lo menos un proyecto por parte de los trabajadores que podía ser formar una cooperativa de trabajo. No, eso es totalmente falso. Es falso. Tendría que venderse totalmente. Entonces, tendría que venderse la empresa, que venga un nuevo dueño. Y estamos a la expectativa y a la espera de esa situación. Ajá. De que se venda o que el señor Parcú regularice la situación de su empresa. Ajá. Con respecto a los aportes patronales, ¿los viene cumpliendo la empresa, viene depositando los aportes patronales o hay una deuda importante también sobre eso? No, mira, la empresa le debe a todo el mundo, tanto como a la FIP como a nosotros también. Ajá. Ya hace más de un año que debe fortuna a nuestro sindicato, pero bueno, nosotros siempre hemos salido a bancar a los trabajadores y las prestaciones del sindicato se le brindan con total normalidad. Bien. Más allá de que los aportes no están viniendo. Bien. No están pagados. Hidalgo, por último, entonces, podemos decir a la comunidad de Tandil que OCA está abierta, tiene sus puertas abiertas y que está atendiendo normalmente. a la comunidad de Tandil, a la sociedad, a la argentina, que OCA sigue funcionando normalmente, que siguen confiando en los trabajadores de OCA, que cumplen con su trabajo diariamente y ponen todo en colaboración, ¿sí? Para que la empresa salga a frote de situación y puedan seguir trabajando lo normal. Y ellos le ponen todas las ganas, siempre están unidos y haciendo el aguante para salir de esta situación fea que estamos atravesando. Bien, Sebastián, te agradecemos muchísimo el contacto. Que tengas un buen día.